profesor también de la biología. Por eso es biólico todo nuestro sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia a todos condena. Violencia que quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días a su pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que pudiéramos teníamos los perros, los caballos, los barcos, los policías, etc. Y nuestros compañeros fueron presos. ¿Y por qué? Porque queríamos violencia. Porque queríamos discutir nuestros problemas. Porque queríamos obtener una política popular a la política reaccionaria. Por eso que nos golpeaba, por eso que nos atropellaba, por eso que nos encarcelaba. Y con este método, por esa vía, creían que ellos iban a plantar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo.